Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3035, sabadito, fin de semana, sábado 12 de mayo, después de haber festejado el Día de las Madres. Y pues quédese con nosotros, tenemos un tema interesante de tecnologías de la información. Como cada 15 días nos acompaña aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismi. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Roberto. Muy bien, muy buenas tardes. Pues muy contento de estar aquí nuevamente contigo y con tu audiencia. Pues disfrutando igual un poco el sábado y pues contento. El fin de semana, ¿no? Disfrutando del Día de las Madres. Que bueno, mucha gente va a utilizar el fin de semana para festejarlas, ¿no? Porque el mero día es complicado. Es complicado. Aún así, pues se abarrotan los restaurantes. Yo creo que este fin de semana muchos podremos celebrar a nuestras mamás. Pues sí. Y pues yo creo que justo y merecido, ¿no? Después de todo lo que hacen por nosotros o han hecho por nosotros. Justo y merecido. Fíjate que estuve yo viendo el 10 de mayo... las noticias de la marcha de los desaparecidos. Qué tristeza. Sí. O sea, tanta familia, gente, señoras, mamás reclamando la aparición de sus hijos. Sí, ha sido muy complicada la situación de seguridad prácticamente en todo el país. Somos muy, muy afortunadas de vivir aquí en Mérida. Correcto. Y tener las condiciones que tenemos. Pero desafortunadamente esta situación no es igual en el resto del país y yo creo que muchas madres lo han vivido en carne propia, la pérdida de un hijo que yo creo que hasta nivel de naturaleza los padres no estamos preparados para ver morir a nuestros hijos. Sí, es totalmente al revés, ¿no? Sí. Entonces, creo que el dolor que pueden pasar unos padres con la pérdida de un hijo es simplemente indescriptible. Indescriptible y lamentable que México esté metido en esa situación. Bueno, esto viene a la plática, amigos, porque pues otra vez lo hemos dicho durante varios programas, hay que razonar, hay que pensar bien el voto porque lo que está viviendo nuestro país no nos lo merecemos y ya no podemos permitir que continúe. Entonces, pues hay que razonar el voto porque nos toca ahora a nosotros hacernos responsables de a quién le vamos a dar la batuta, sobre todo en el gobierno federal, ¿no? Sí, no, definitivamente, y en todos los ámbitos. Y yo creo que no quedarnos nada más con esa responsabilidad, definitivamente sí ejercerla, porque no se vale después quejarse de lo que pasa o lo que no pasa, pero yo creo que debe de ir más allá el tema de vigilar, estar muy atento al actual de nuestros gobernantes, porque pues, no se vale nada más que le trabajen 2 meses en campaña y después prácticamente nadie los esté supervisando. Yo creo que ahí como ciudadanía tenemos una responsabilidad que hemos sido omisos. Entonces tenemos que estar más pendientes del actual de nuestra ciudad, de nuestros gobernantes y exigir, ¿no? Al final estamos contratándolos, ¿no? Es correcto. De entrada, hacer buenas entrevistas, hacer entrevistas de trabajo. He tenido la oportunidad de asistir a algunos eventos donde he podido pues conocer de primera mano los planteamientos, pero sí preguntarle como a alguien que tal vez estuvieras contratando. Pero ¿no? Por supuesto. Para ver que tenga la capacidad. El conocimiento y las habilidades para un puesto de tan amplia responsabilidad, ¿no? Por supuesto, yo hasta me atrevería a solicitar que les hagan un análisis de confianza. ¿Por qué no? es lo mínimo. Le estamos dando las llaves de nuestra ciudad, de nuestro estado, seguro, a nuestro país. Seguro. Si se hacen por mucho menos, ¿por qué no a un puesto de ese punto no pedirles confianza, ¿no? Es correcto. Una prueba de confianza. Es correcto. Y qué bueno que tienes la oportunidad de estar cerca de esa gente y decirlo. Digo, en tu carácter de empresario en un sector tan importante en nuestro estado, pues creo que qué bueno y enhorabuena que lo haces así, mi querido Fer, porque pues necesitamos ponernos las pilas y hacernos cargo de que los nuevos gobernantes pues no nos salgan con lo mismo. No, definitivamente tenemos que ser más críticos, exigir cuentas, buscar capacidad en nuestros gobernantes y pues favorecer a los votos a las personas que hayan demostrado tener las credenciales suficientes y la calidad moral para conducir nuestra ciudad, nuestro estado y el país, ¿no? Y como dices tú, creo que también lo que tenemos que hacer es hacernos responsables de darle seguimiento, de estar levantando la mano, de diciéndoles, porque no se vale que ya, pues ya, ni modo, pues yo no voté por ti, pero pues ya estás ahí en el gobierno. No, esa actitud hay que deshacernos de ella y volvernos más exigentes, porque es la manera en la que podemos conducir que el gobierno haga lo correcto. Sí, definitivamente así de simple, ¿no? Tenemos que ser más vigilantes del actuar posterior a la elección. Yo creo que tenemos ya todas las herramientas disponibles para que hoy por hoy podamos saber qué hacen, cómo se gastan los recursos, en qué se utilizan y ser una ciudadanía mucho más participativa, ¿no? Yo creo que uno de los grandes potenciales que tienen, por ejemplo, las redes sociales es dejar de escuchar nuestra voz, ¿no? Sumar iniciativas, sumar propuestas, exigir y vigilar que se teme. Cuando no suceda, también externarlo, ¿no? Externarlo, decirlo, ¿no? Pues hasta se me está ocurriendo que después de las elecciones hagamos un programa a la semana con no es mucho. Pero definitivamente bueno, yo creo que espacios como este, así como ha sido pionero en los temas de buscar que haya una mayor cultura digital, una mayor alfabetización en estos temas del uso de las tecnologías. Yo creo que paulatinamente, aunque sea breve en estos comentarios que siempre haces una reflexión de nuestra vida política, yo creo que tenemos que no quitar el dedo del renglón, ¿no? Tenemos que ser más críticos, tenemos que buscar tener el gobierno que nos merecemos. Y yo creo que como mexicanos sí nos merecemos un buen gobierno, ¿no? Muchos salimos todos los días a trabajar, yo creo que es la gran mayoría de la gente, buscando el beneficio de nuestras familias, de nuestros hijos. Es correcto. Y no se vale que gentes que tienen la gran posibilidad de transformar realidades no estén haciendo su parte, ¿no? Y tenemos que hacer la nuestra, que es vigilar y exigir. Correcto. Y exigirles que cumplan con su responsabilidad, o sea. Claro. Que esa es la parte que por eso nos lamentamos de las condiciones en las que están dejando nuestro país, ¿no? Pero bueno. Ahí está el mensaje. Gracias, Fer, por hacerme cola con este comentario, pero me acordé de la marcha de las mamás que han perdido a sus hijos, desaparecidos lamentablemente. Oye, la nanotecnología es el 78% más disruptiva que otras tecnologías, según una encuesta. Sí. La nanotecnología tiene que ver con todo lo que se desarrolla ahora en el mundo digital. Pues va más allá nada más del tema digital, ¿no? Tenemos nanotecnología en materiales, en alimentos, obviamente en electrónica, en salud. Correcto, en materiales, en construcción. Creo que es donde empezó las primeras investigaciones es correcto. Nanotecnología. O sea, el uso va mucho más allá del tema de tecnología. Okay. Y sí, efectivamente son de esas tecnologías que pueden ser mucho más disruptivas que otras, porcentualmente. Pero el gran tema es de que hay mucho desconocimiento de la tecnología per se, de las soluciones que puede aportar. Y definitivamente de personal capacitado con los conocimientos, las habilidades para el desarrollo tecnológico o para el uso de esos nuevos materiales que se están o nuevas tecnologías que se están dando en muchos sectores, ¿no? Y bueno, es un llamado para que pues los que están por iniciar una carrera o los que están saliendo de la prepa encuentren en esto una oportunidad, ¿no? Porque yo creo que se va a desarrollar muchísima esto de la nanotecnología. Vamos a estar hablando de esto, de las innovaciones y del mundo digital, como siempre lo hacemos aquí con Fernando. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Fin de semana caluroso, ya sabe, una vez que rebasa 36 grados, lo que tiene usted que hacer es cargar su hielera, o sea, la crioterapia. Es una de las fórmulas, créanme que, pues ya tiene varios años que lo aprendimos aquí en Fórmula en los Negocios y funciona, funciona muy bien. Así es de que a cargar hielera crioterapéuticamente para pasar el fin de semana. Déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular es una empresa de servicio de naviera, de envío de carga, fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en rutas que van a Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, y todo manejado desde Progreso Yucatán. Sus buques están con una alta confiabilidad y eficiencia. Cuentan con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores tanto secos como refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519. Perdóneme usted. 9699-355519. O métete a su página www.lineaships.com. Gracias a los que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Estamos transmitiendo Tony Paul en los controles operativos, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, permanentemente en comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los negocios. También gracias a la cabina de grabación del estudio de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Y gracias a usted por acompañarnos en esta tarde. Me acompaña aquí el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando sobre las nanotecnologías. Aunque fíjate aquí, Fer, en el documento que estamos conversando, dice, dentro de la escala de importancia y relevancia de las tecnologías, la nanotecnología representa la tecnología más disruptiva, 78% según la encuesta. Pero también las tecnologías que se consideran o que los ejecutivos consideran como más relevantes son la tecnología financiera. Mira qué interesante. Me imagino que esto tendrá que ver con lo del Bitcoin y todo, pues, este rollo. Pues todas las nuevas tecnologías que están, bueno, que se conocen como fintech, que son las fintech, empresas correcto, con una base tecnológica vinculadas a cuestiones financieras, ¿no? Y dentro de ellas definitivamente está todo lo que es las criptomonedas, ¿no? Y también dice el Internet de las cosas con 76%. Bueno, pues están casi parejos entre lo que es nanotecnología, tecnología financiera y Internet de las cosas. Yo te hago una pregunta, Fer. Tú que estás inmerso en el mundo tecnológico y que, bueno, pues tú lo ves todos los días, ¿cómo estamos nosotros en México con relación a, por ejemplo, a estas encuestas, ¿no? O sea, lo comentabas al inicio del programa, nanotecnologías, pues para muchos empresarios todavía es algo... no sabemos ni qué es. Sí, yo creo que por ahí podemos empezar, ¿no? Y después ir viendo las aplicaciones que puede tener. Correcto. Lo primero es de nanotecnología. Bien, la palabra nano es la millonésima parte de un metro. De ahí viene. Okay. Y una definición que se usó desde muy temprano cuando se empezó a hablar de nanotecnología, por ahí del 74. Hablaban de que era el procesamiento, la separación y la mejora de materiales átomo por átomo. O sea, un átomo sí es menor a una millonésima parte de un metro, pero ya una molécula no. Una molécula sí puede medir 2 nanómetros, 3 nanómetros. O sea, es más pequeño que una micra. Sí, muchísimo más pequeño, ¿no? Es una pequeña parte, es la millonésima parte. De un metro, ¿no? Entonces hay moléculas que sí son mayores a esa medida, y lo que habla la nanotecnología pues hace referencia al tratamiento átomo por átomo, ¿no? Entonces, una de las grandes relevancias de las aplicaciones y relevancia de esta tecnología pues es la aplicación que le podemos dar en múltiples ámbitos, ¿no? Empezando por ejemplo, el medio ambiente. Ahí estamos viendo muchas aplicaciones que tienen que ver con el desarrollo de materiales para generación de energía. Correcto. Para acumulación de energía, como pudiesen ser baterías, temas solares. Oye, el reciclaje de los plásticos, ¿no? Moléculas que reciclen. Correcto. O traten el plástico, moléculas específicas con nanotecnología para el tratamiento, por ejemplo, de aguas contaminadas, quitarles esa contaminación, desalinización de agua, descontaminación de suelos, tratamiento de residuos, reciclaje de sustancias. Entonces, son muchas aplicaciones, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de medio ambiente, que se le pueden dar a través de nuevos materiales, en este caso de tamaño nanométrico, es decir, que a nivel molecular van a poder tener un uso, ¿no? Okay. Y así como esto, pues ahorita podemos ir comentando otras aplicaciones. Estoy pensando, ¿no?, en las impresiones 3D. Definitivamente, ¿no? Ahí ya es un tema molecular. La tecnología, porque, oye, yo recuerdo que esto, yo vi un documental en Suecia, híjole, te estoy hablando de 1992 o 91, que andaba yo por Suecia por parte de Ericsson, en donde vi un documental de una fábrica, no me acuerdo el nombre, una fábrica sueca, que ellos veían el futuro, que los chips, las tarjetas integradas de los circuitos, iban a ir reduciéndose. Uh-huh. como lo han hecho. Sí. Pero que iban ya a utilizar elementos como elementos vivos. Uh-huh. Que también tiene que ver con la biomedicina o la biotecnología. Biotecnología, bioinformática igual. La bioinformática, ¿no? ¿Todavía no hay tejidos que se usen en circuitos? Pues hay un gran avance, por ejemplo, todo lo que es nanomedicina. Que, por ejemplo, desde el tema del diseño de nuevos fármacos para atender enfermedades tan complicadas y tan dolorosas como puede ser, por ejemplo, los cánceres, así como nanosensores, ¿no? Que podemos tener a nivel molecular o nanotecnológico un dispositivo en el cuerpo para poder llevar ciertas mediciones relacionadas con nuestra salud, ¿no? Entonces, realmente las tecnologías y la aplicación que se les puede dar es amplísima. Ahorita podemos ir comentando en los siguientes bloques más ejemplos en diferentes industrias. Pero acá la reflexión, así como paréntesis, es, bueno, ¿y dónde están esos especialistas que las están correcto. Generando, ¿no? Correcto. De entrada, aquí en Mérida no creo que haya muchos. No, y es un campo, yo tuve la oportunidad de conocer a un egresado de nanomateriales en Guadalajara, ahorita que estuvimos por allá. Y aunque era un chico realmente brillante que tuvo la visión de estudiar esa carrera, todavía no hay el suficiente campo maduro para poner en práctica este tipo de conocimientos, ¿no? Correcto. ¿Te refieres a que no hay empresas todavía aquí que estén desarrollando esas tecnologías? Es correcto. O que dentro de sus proyectos estratégicos visualicen a la nanotecnología como una de las áreas en las que les gustaría incursionar para desarrollar productos, productos o servicios vinculados a su industria, a la de la industria que atienden, ¿no? Porque esta tecnología prácticamente es transversal. Podemos Correcto. Comentar casos en el próximo bloque de temas de informática, de medio ambiente, de salud, de tecnologías, de ganadería, de agricultura. El tema es que primeramente tenemos que tener como empresarios la visión del uso de estas herramientas Correcto. Que ya existen. Y a nivel de formación, los chicos o padres que nos estén escuchando, poner sobre la mesa estas opciones como posibilidades reales de estudio. De desarrollo. Y de, claro. y de un crecimiento exponencial para los próximos años, ¿no? Pues ahí tiene, no se me vaya, vamos a seguir platicando de esto. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Fin de semana para festejar a mamá. Vayas a festejar a la playa. Estamos en pleno mayo, la temporada más calurosa que tenemos en Yucatán, por lo menos. Ya la temporada de huracán está abierta. Ya hubo los primeros disturbios en el Pacífico Central. Hay que mantenerse informados de aquí en adelante, aunque aquí en el Atlántico, por lo que nos corresponde a Yucatán, se abre la temporada el 1 de junio, pero pues ya estamos a tiro de piedra. Hay que mantenerse informado y sobre todo crioterapéutico, no se le olvide. Déjeme darle una recomendación a nuestros amigos restauranteros. ¿Sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias? Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Soft Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventario por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Soft Restaurant te ayuda a controlar las ventas más fácil y generar reportes con un solo clic. Así que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Perdóneme usted, contacta con un asesor de ventas al 941-5077 o envía un correo a ventas@sobrestaurant.com.mx. Sob Restaurant es para ti. Bien, amigos, aquí en el estudio me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, empresas también 100% yucatecas, dedicadas al desarrollo de las tecnologías. Bueno, Logismic, también desarrollaste una aplicación para el campo, ¿no? Y para el sector turístico. Sí, los dos sectores que atendemos en Logismic, que es el sector hotelero y el sector agrícola, todo lo que es la producción en el campo, ¿no? Que también es un área de mucho crecimiento y que hemos tenido abandonado el campo mexicano, ¿no? Sí, la verdad es de que el campo es muy, muy noble, puede dar mucho para el país y son de esos temas que creo que se tienen que atender con mayor puntualidad. La verdad es de que es muy diferente, por ejemplo, la producción agrícola que se da en el Bajío, en el norte, a lo que sucede en el sureste, ¿no? Y aún teniendo mucha amplitud de terreno, agua, muchas cosas que no se tienen en otras zonas del país, ha sido muy disparejo el crecimiento, ¿no? Entonces, esperemos que se den cada vez más inversiones acá en nuestra zona, desde luego en Yucatán, para potenciar la agricultura a todo su potencial, ¿no? Porque tenemos la tecnología para hacerlo, o sea, y tenemos la tierra, tenemos el agua, tenemos la gente. Es correcto. De veras, a veces es cuando dices, oye, bueno, ¿y qué nos detiene, no? ¿Por qué no lo hacemos? Es correcto. Yo creo que parte de esta visión incluyente, a mí me tomó escuchar del actual secretario de Fomento Económico, que el campo pueden ser esas maneras de llevar bienestar al interior del Estado, porque la realidad es de que mucha de la dinámica económica se da aquí en Mérida, pero sectores como el agrícola podemos llevar bienestar al interior del Estado, que la gente se quede en sus ciudades, en sus comunidades, pero a la vez tengan un desarrollo económico, ¿no? Y como dices, tenemos la tierra, tenemos agua, tenemos a la gente. Lo que ha faltado es una promoción de empresarial y una visión de hacer negocio en este sector, que yo es creo tan que noble, ese, ¿no?, es uno de los cambios que tenemos que hacer en los procesos económicos, el modelo económico. Económico estatal tiene que cambiar a un modelo económico colaborativo, un modelo económico de libertad empresarial. No sé, o sea, el Estado ha venido creciendo mucho en querer controlarlo todo. Sí. Y a su vez, ese querer controlar todo detiene muchas cosas como lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que ha faltado difusión. Estoy seguro que si se llegara a hacer un viaje de familiarización de empresarios hacia el Bajío, hacia el norte, y constatan lo productivo, rentable y viable que puede ser la agricultura, eso empezaría a detonar nuevas inversiones en la zona, en el sector agrícola. No ha faltado esa difusión. Correcto. Yo lo veo, por ejemplo, en clientes en Jalisco, donde un amigo le cuenta a otro amigo empresario, y cuando ves ya están en el negocio agrícola produciendo, ¿no? Correcto. Eso no ha sucedido acá. Yo creo que... Y tenemos todos los elementos para hacerlo. Ha faltado esa difusión de estas oportunidades de inversión que están ahí puestas sobre la mesa. Ha faltado nada más que bueno, entrarle, ¿no? Esto viene al tema porque mencionaste que dentro del desarrollo de las nanotecnologías incluye áreas de la agricultura, ¿no? Sí, definitivamente, por ejemplo, dentro de los usos que se le puede dar a la nanotecnología, pues es, por ejemplo, la relacionada con las mejoras en plaguicidas, en herbicidas, en diseño de nuevos fertilizantes, mejoradores de suelo, que a nivel molecular pues se integran al suelo y lo mejoran. O nanosensores que detectan, por ejemplo, niveles de agua, niveles de nitrógeno o agroquímicos. Es muchísima las posibilidades que podemos, en las que podemos utilizar estas nuevas tecnologías, tanto para el desarrollo de insumos agrícolas como para mejorar temas de producción o calidad del suelo o del agua, ¿no? Entonces, las tecnologías, como bien dices, están prácticamente liderando el top 3 de las más disruptivas, o sea, tienen muchísimas posibilidades de aplicación, no nada más en la agricultura o propiamente en los materiales que sean más fuertes y ligeros, que se limpien solos, que no se dañen, que se autorreparen. En fin, fíjate, es que... Es enorme, son enormes las posibilidades. Las aplicaciones, pero cada vez que hablas de estas aplicaciones yo veo que atrás de eso se requiere un desarrollo tecnológico, o sea, requieres estar digitalizado, requieres estar conectado a internet, requieres estar conectado con el mundo, porque es donde están los especialistas, necesitas estar conectado con universidades, o sea, el mundo de las tecnologías de la información son un soporte básico para que esta, por ejemplo, la nanotecnología se desarrolle. Sí, definitivamente. Y acá tocaste un punto muy interesante, Robert, buscar esa vinculación con los especialistas, ¿no? Claro. Y si yo desconozco el tema, pues las universidades, los científicos, los centros de investigación deberían de ser nuestros primeros puntos de referencia para buscar esos nuevos conocimientos. Y con esos nuevos conocimientos buscar innovar en nuestras empresas y nuestra industria. Y ahí definitivamente ha habido, pues no, tal vez no diría un divorcio, pero sí una lejanía entre lo que es la academia, la investigación y el sector correcto, empresarial, ¿no? Correcto. Fíjate que el otro día platicaba yo con un ingeniero retirado de la CFE, y platicábamos que no hemos encontrado cómo desarrollar la vinculación entre los empresarios y la parte académica, o sea, bueno, y la parte gubernamental, porque la parte gubernamental como que se ha quedado solamente en te doy apoyos y te los pichicateo, y creen que con eso es su función fundamental. Pero no es así, porque el Estado debería de ser promotor de traerte, por ejemplo, especialistas, universidades que estén investigando lo que necesitamos aquí, por ejemplo, para el campo que mencionaste, ¿no? Sí, es definitivamente... Esa parte es la que como que no nos ha caído el 20, de que ahí están, que son recursos finalmente... Que podemos traerlos, digo, recursos mentales o cerebros, pero que ahí están. Sí, y definitivamente es un problema complejo que, concuerdo contigo, no se le ha encontrado la fórmula eficiente y que se empiece a dar círculos virtuosos de colaboración entre lo que es la academia, los centros de investigación. Afortunadamente, pues cada vez escuchamos que hay... parques científicos, centros de investigación, en los rankings nos va muy bien en el número de investigadores certificados, pero desafortunadamente no se ha permeado al empresariado, a la economía, todas esas capacidades intelectuales que, por ejemplo, en este caso como Yucatán tenemos. Ya están, ¿no?, en la biblioteca, ¿no? Entonces, y tristemente los esquemas gubernamentales tampoco lo promueven o hay estas situaciones hasta perversas que hasta lo impiden. Entonces, correcto. Es un tema de análisis profundo, de buscar nuevas alternativas, ¿no? No se me vaya, vamos un corte comercial, ahorita regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación. San Antonio Shell. Mire, el mejor lote de inversión con un uso de suelo comercial, industrial o habitacional. Escuche esto, amigo. El desarrollo de San Antonio Shell se encuentra ubicado al norponiente de Yucatán, a 4 kilómetros de Junucmá. Ya ve que esta zona de Junucmá ha crecido fuertemente por ese corredor industrial donde montaron la cervecería yucateca. También se encuentra a 23 kilómetros del puerto de Sisal, que es el pueblo mágico, a 5 kilómetros de la nueva planta cervecera, le platicaba yo a usted, el Central Business Park, con red ferroviaria que conecta la costa con el centro del país. Tenemos oportunidades en venta de la segunda etapa, conformada por 149 lotes con vistas al norte y sur, ideal para nuestro clima. Lotes de inversión con tiempo aproximado de urbanización de 4 a 6 años. Tamaño del lote, fíjense, van desde 444 metros cuadrados, 673 metros cuadrados, 854 metros cuadrados. Adquiere tu lote con facilidades de pago de 1,500 pesos mensuales. Es una inversión importante. Y si hablas diciendo que lo escuchaste aquí en Fórmula de los Negocios, tienen un precio especial para ti. San Antonio Shell, el mejor lote de inversión con un uso de suelo comercial, industrial y habitacional. Lotes. Márqueles al 99-93-71-40-42, se lo repito, 99-93-71-40-42, o métase a la page de Facebook, @ Dania Corporativo Mérida, DHANIA Corporativo Mérida, o al www.dhan. dania.com.mx. Dania. Dania, pues sí, pero con... ¿Y la H qué? Dania, con H. Bien, y ya tengo mi apuntador aquí que me corrige las cosas, como se pueden dar cuenta. Pero bueno, me acompaña aquí el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos pues desglosando este tema que ya nos llevó por diferentes derivas, pero que creo que lo importante, amigos, es encontrar cómo el desarrollo de estas tecnologías, nanotecnologías, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, hemos platicado de todas ellas aquí en el programa, cómo nos pueden ayudar al mundo empresarial aquí en Yucatán para detonar este crecimiento que ya lo dijimos, tenemos todas las condiciones puestas para hacerlo, ¿no? Sí, concuerdo totalmente contigo y yo creo que hay que pensar, sí, definitivamente global, pero hay que actuar local, ¿no? Correcto. Y ahorita... Hay que pensar por aquí, digo... Tú ya llegaste al continente africano. Pero final se tiene que hacer aquí en la ciudad y con nuestras características, ¿no? Entonces, ahorita me gustaría comentar algunos ejemplos de industrias que están pujantes en el estado, que existen aplicaciones de nanotecnología, pero desafortunadamente yo creo que los empresarios que están en esas industrias no los tienen tan claros. Por ejemplo, el tema de construcción, creo que todos estaremos de acuerdo que hay un boom de construcción en la ciudad y en el estado, pero ¿cuántos de ellos ya están implementando nuevos nanomateriales más fuertes, más ligeros? O, por ejemplo, vidrios que repelen el polvo o la humedad. Entrevistamos una vez a un empresario que traía un material para sellar concreto. Uh-huh. Él dijo, esto es nanotecnología, porque eran... Bueno, explicó que eran las partículas, ¿sabes qué dices tú? No, es que la tecnología o las herramientas, la nanotecnología, ya está disponible, por ejemplo, materiales que se autorreparan para la construcción. El tema es que no existe todavía ese conocimiento permeado en cierta industria, como pudiese ser el ejemplo ahorita de construcción, en los empresarios de la construcción, en los que busquen dar valores agregados a sus obras con la aplicación de estas nuevas tecnologías para hacerlos más innovadores y adicionalmente de mayor valor para el usuario final, ¿no? Fíjense, amigos, yo creo que aquí el mensaje es para que pues todos los empresarios... sobre todo, por ejemplo, la industria de la construcción, pues se acercaran a los especialistas para investigar de este tipo de tecnologías, ¿no? Me imagino que en las universidades podemos pedirles que nos den pláticas, conferencias de esto que nos platicas. Sí, yo estoy totalmente convencido de que tiene que haber más acercamiento de la industria privada del empresariado con los centros de investigación y las universidades, ¿no? Ponerle sobre la mesa las problemáticas que tengamos como empresa, porque hay muchísimo talento en nuestro estado y en el país que no está siendo aprovechado del todo, ¿no? Y en parte es por esta lejanía que se ha dado entre esos dos actores, que yo creo que tenemos que buscar romper esa falta de colaboración que hemos tenido, ¿no? Empezar a dar acercamientos más claros y concretos, porque el valor agregado en nuestros productos, en la innovación, va a venir de ese tipo de tecnologías que posiblemente hayan investigadores, científicos, académicos, gente de las universidades que tenga información de primera mano, que esté haciendo desarrollo tecnológico e innovación en ese tema, pero sin los empresarios eso no va a llegar al mercado. No funciona. No funciona. Y una innovación y un invento, una creación que no llega al mercado, pues no es innovación. No funciona. No, digo, todo se puede quedar en libros y libros y libros y podemos llenar estantes y bibliotecas de cosas que si no las llevas a la acción, al pragmatismo de ponerlas, que te puedes equivocar, que puede ser que la inversión que inicial no funcione, etc. Aquí voy a esto. El empresario tiene que arriesgarse a invertir en este tipo de tecnologías. La seguridad, pues no la hay. Solamente hay una seguridad. Es el futuro. Sí. O sea, no tiene pierde. Sin embargo, creo que la mentalidad de muchos empresarios es, no, pues voy a esperar el apoyo del gobierno. Ay, me voy a inscribir para que me den el apoyo del gobierno. Y ahí se murió todo, se quedó todo. Porque el gobierno, que también tiene las cejas muy grandotas y no alcanza a ver más allá, pues nomás cree que él es el que controla porque tiene el dinero, tiene el apoyo, tiene... Y ya no es suficiente, Fer. Estoy de acuerdo y tenemos que buscar que estas inversiones sí sean productivas, sean rentables y que esa innovación la podamos capitalizar como empresarios, ¿no? Yo creo que es, como bien dices, acercarse a las universidades, a los centros de investigación y apostarle a la innovación, que ese es el gran tema, ¿no? No quedarse con esperar si me dan o no me dan un apoyo, esperar a que el mercado me rebase para tomar una acción. Porque se pone en riesgo la empresa y todo el trabajo que se ha hecho por muchos de nuestros radioescuchas que son empresarios y que han llevado ya muchos años en sus negocios, por la falta de visión y de crecimiento a futuro, porque los cambios tecnológicos se van a acelerar año con año, con tecnologías disruptivas como en este caso los nanomateriales, la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas, entre varias otras, que siguen sonando como muy lejanos, pero año con año va a ser un aceleramiento muy, muy importante y tenemos que prepararnos para poder estar en ese nuevo mercado. Amigos, ¿dónde te pueden localizar? Porque creo que un primer paso sería platicar contigo para que nos asesores. Pues estamos a sus órdenes en adibor.com.mx. Con muchísimo gusto los atendemos o en las redes sociales nos buscan y sin ningún compromiso nos sentamos a platicar de cómo poder poner en práctica este tipo de herramientas y tecnologías para la industria en la que ustedes se encuentren. Pues ahí tiene. Y si no, también escúchelo aquí cada 15 días. Sí, viene que definitivamente yo creo que ha sido un espacio fundamental para compartir estos temas. Bien, amigos, gracias, Fernando, por estar aquí. No, gracias a ustedes. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.